Yao, es el Owen, no sé music, frases sueltas. Es el pinche demoníaco. Oh, hey, sigo en el camino, que desde morro la calle a mí me dio y me guió, con la bendición de mis padres y de Dios. Por la misma vía, tengo la intuición de guía, le metí huevos a lo que sentía. Escribía lo que vivía, muchos entendían. Nunca imaginé hasta dónde todo esto me llevaría. Y chécale, güey, hasta dónde han llegado estos locos que salieron de Monterrey. Grosero homes, eso es de ley, puro cabrón que le chingó para subir. Y así sus letras pudieras oír, queriendo de esto poder vivir. Unos dejaron hasta de delinquir, chingo de vivencia sabia por el barrio. Fuertes cruces parecía el calvario. Los problemas andábamos esquivando, pero seguí en el camino y ahora ando. Con esa gente que me confió, que de mis ideas no se rió, que me sacaron de algún lío y pa' adelante sí me siguió. Eso no se paga con dinero, se agradece siendo sincero, y mucho menos ser traicionero con los que están aquí desde cero. Sigo yo, oh, oh, oh, oh, por la misma vía y no voy a cambiar. Mírame y escúchalo, así humilde me voy a quedar. Sigo en el camino, que desde morro la calle a mí me dio y me guió, con la bendición de mis padres y de Dios. Por la misma vía, tengo la intuición de guía, le metí huevos a lo que sentía. Escribía lo que vivía, muchos entendían. Nunca imaginé hasta dónde todo esto me llevaría. Ando en busca de lo que quiero, bien atizado, bien mujeriego, perro. Tanto recorrido, tanta pinche bronca se atraviesa. Pensaba que estaba parado, esto apenas empieza. Tantas ideas locas me rodean por mi cabeza. Y cuando yo me monto al ritmo, siento un estilo que pesa. Los gramos en la tana, yo hago lo que se me da la gana. Amor a lo que escribo, nunca pensé en llegar a la fama. Varias morras conocen mi cama, pero todas me celan, no aguantan la semana. Yo solo pienso en lana, mis hijos y mi mamá. Me pito la fayuca, yo no me mido en la cana. La grana a mí me busca, me apuntan con la fusca. Me andan tirando la mala, pero yo los tiro a Lucas. Guasama y bro, soy de la México, pero me verás zumbando en todo el periférico. Sigo en el camino, que desde morro la calle a mí me dio y me guió, con la bendición de mis padres y de Dios. Por la misma vía, tengo la intuición de guía, le metí huevos a lo que sentía. Escribía lo que vivía, muchos entendían. Nunca imaginé hasta dónde todo esto me llevaría.